Nicolás ahí. Fonsi. El amor. Despacito. Charlie Cardona, una aventura, mami. ¡Ja! Ok, cuando me pidan una copia de esa mezcla, ya sabes. Alex, quiero la mezcla de salsitas para hacer el amor. Directas al corazón. O para practicar, tú sabes. Practicar a ser muchachos. Alex Sensation. Un saludito para Andrea Bacalao. Te conozco, Bacalao. Bien oyente. Un saludito para Génesis. Hola, Génesis. Bienvenida. Hablando de Genesis, pásame un Genesis ahí con hielo. Cranberry Juice. DJ Morales en sintonía. Dímelo, Morales. De lo mío, de lo mío, de lo mío. ¿Cómo estás, Morales? ¿Todo bien? Tranqui, papi, tú sabes. Aquí llegando al aeropuerto. Alex, un saludo para Oscar Villegas. Desde Manizales en sintonía. Gracias, hermano. Bendiciones. ¿Qué más está por aquí? Un saludo para Cubichi Valentino Ruiz. Bailando conmigo para Adalgisa. También, hola, Adalgisa. ¿Cómo estás? Alex, necesito una copia de esa mezcla. ¿Cómo se llama ella? Juggler Alejandra. Juggler. Juggler. Ay, Juggler. ¿Cómo está, mi amor? All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buenas, buenas, buenas. ¿Con quién hablo? Hello. ¿Cómo está, mi amor? Hello, ¿cómo está? Hello, hello. Vale, volumen, vale, volumen, vale, volumen, vale, volumen. Vale, volumen. Vale, volumen, vale, volumen, vale, volumen. Bájale volumen ahí a mami. Lower the radio, bájale volumen a la radio. Escúchame, escúchame por el teléfono, ya lo, ahora sí. Ya lo bajé. Me, ¿cómo te llamas, mi amor? ¿Tu nombre? Me llamo Karen. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Janice. ¿Cómo, cómo, cómo? Dilo otra vez. Janice. Ah, bienvenida, Janice. Welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Janice? De Orlando, Florida. ¿Cómo está, mamacita? How are you today? ¿Cómo estás en este Taco Tuesday, Janice? Bien, estoy en el break oyendo música. Qué linda, mami. Gracias por la sintonía y en el break. ¿A quién quieres saludar, Janice? Dale con los saluditos primero para tu gente, dale. A mi esposo Miguel, a Iván, a Laura, a Jorge, a Jures, a mi familia, a todo el mundo. You got it, baby. Muchísimas gracias por la sintonía. Quédate en línea, Janice. Me dices para cuál concierto te puedo invitar y te regalo un par de tiquecitos, ¿ok? Preparándote la próxima hora, la próxima megamezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Todavía me falta una hora y media para tocarte la canción que tú quieras. Yo te la mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control de lo nuevo, de lo clásico. Nueva escuela, vieja escuela. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en este Taco Tuesday. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. DJ Luismi, Tiny, Breezy. Suelta. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito. Que la música sea tu grito. Yo pegado a ti como perrito. Siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito. Que la música sea tu grito. Yo pegado a ti como perrito. Siempre sucio, más nunca bonito. Hay que buscarle el squeeze por cómo se moja. Sucio como Luigi y se me sonroja. Siempre que le meto yo la dejo coja. Terminamos y enrolamos, búscate la hoja. Ese mountain apretado que te queda guau, que te luce demasiado, que está poseída porque tiene un culón demoniado. He dado muchas veces pero nunca he dicho que te he dado. Un secreto como chancho y lo llevo guardado. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo. Si en la cama duro te castigo. Siempre que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito? No te apoqué. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. De accidentes, llama a los abogados de Oreski. Sí, Oreski. La cosa es seria, con eso no se juega. El que sabe, sabe. Y el que no, que aprenda. En caso de accidente, se llama Oreski. Sí, sí. Ok, Oreski. En la construcción, en el trabajo o accidentes en el carro, no dudes en llamarnos. Oreski Asociados, famosos abogados por los cinco condados. Estamos ready para ayudarlos. Hey, Oreski, Oreski. Ok, Oreski. Hey,

la fuerza. Como un hombre me pude aguantar. Tienes derecho a vivir y a volar. Como un desahogo te quise preguntar. Dime qué faltó. Dime qué faltó. Que yo no te di. Que querías tú más de mí. Dime qué faltó. Que yo no te di. Que querías tú más de mí. Prohíbeme besarte y lo haré. Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca. Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer y así lo haré.